мчатся по кругу и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда. Quiero. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Acorazado Topenkin. 101.8, Radio Topo, Zaragoza. FM, por supuesto. Hombre. Bueno, yo lo diría, pero es que realmente no lo sé seguro. ¿Estamos en streaming o no estamos en streaming? Sí, sí, sí. Estamos en streaming y además hay que recordar a nuestros oyentes que ya tenemos la página web en marcha después de 2 años casi o algo así. Bueno, había página web. Sí, había una página web, era un fósil web, más que una página web. Bueno, pues os vamos a dar la... creo que los compañeros de los diversos programas le están dando, pues nosotros no vamos a hacer menos, vamos a daros la dirección. Es radiotopo.noblezabaturra.org. Por cierto, Baturro es con B, lo digo por si acaso... No me seas Baturro con V. Eso es. ¿Vale? Bien, eso por una parte. Eso por otra parte... Por otra parte, el número de teléfono que tenemos que recordar. 976... 29... 13. 98. Y de hacerlo. Qué flojitos estamos esta tarde. Sí, sí. Bien, más cosas. Bueno, nosotros, Acorazado Topenkin, nosotras, Acorazado Topenkin, acorazadotopenkin.wordpress.com. Eso es. Para cuando tengáis cualquier historia que consultarnos, pues acorazadotopenkin@gmail, ¿no? ¿Sí? Gmail. Gmail.com, vale. ¿Cómo nos van a escribir así? Bueno, y si queréis comentarnos cualquier cosa, os vuelvo a recordar, 976-29-13-98. Oye, por cierto, algún día tenemos que comentar de volver con los microrelatos que me acaba de venir a la cabeza. Ah, ¿sí? Y lo de las tres palabras y todo esto. Bien, pues sí, eso sí. Os lo recordamos. Os recordamos un poco en qué consistía. ¿Nos acordamos nosotros? Sí, sí, sí. Vale. Toma, ¿no? Pues cuéntalo, cuéntalo. Pues a ver, esta sección que se ha quedado también fosilizada consistía en, al revés que en otros programas de radio que no son tan guays, que nos mandasen tres palabras los oyentes, los escuchantes, y nosotros de ahí construíamos un micro relato. Era para no haceros hacer tanto esfuerzo y daros nosotros las palabras y que lo escribierais los oyentes. Así que yo creo que sería buena idea seguir con la sección, ¿no? Pues sí. Así que animaros. Ya sabéis. Incluso tenemos que recuperar el mal nacido en la historia. O igual hacemos uno. Ah, joder, sí, de no, verdad. No, sí que da tiempo, ¿eh? Nos falla la comunicación. Yo no sabía que teníamos un mal nacido preparado. Sí, bueno, es un viejo mal nacido que habíamos hablado alguna vez, pero... Ah, vale, sí. Sí. Por cierto, con que... Con fruta, ¿sabes? Sí, no, sí, pero por cierto, que el 17, no, hoy estamos a 5. Hoy es 5. ¿5 o 4? 4. 5, 4, gracias. 4. Me apunta que es el 4 concretamente. Ha encantado bingo. El 11, 18 de esto. Haremos un mal nacido, pues dedicado, yo que sé, probablemente a alguno de esos opresores de Vargas, Felipe II y gente así por el estilo que invadieron Aragón en 1591-1592. Pero eso que lo sepáis, ¿vale? O sea que yo lo adelanto ya. Bueno, vamos a centrarnos en lo que tenemos hoy. Ok. Tenemos muchas cosas. Joder, macho. Pero además tenemos un invitado hoy aquí que nos va a comentar sobre... Bueno, pues tenemos un documentalista que además ha ganado varios premios, ahora nos lo comentará también. Tenemos a Arturo Hortas, que él es el realizador de Sucumbíos, Tierra sin Mal. Buenas tardes, Arturo. Hola. No me oigo. No sé, no, si estoy, no saliendo, ¿estoy saliendo? Sí. Sí, bueno, está saliendo. Pues me quito los cascos, ¿no? Porque sí, no, realmente. Ah, si quieres. ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Majos, voces? Nosotros muy contentos de que estés aquí con nosotros y con nosotras. Lo que sí que vamos a hacer es quizá poner un poco de música antes de empezar la entrevista. ¿Os parece? Me parece. Pues voto a favor. Voto en Venga, contra. Mira a ver qué nos pones hoy. Sin sorpresas. Baby. Bueno, pues seguimos aquí para empezar esa grandísima, grandiosa, tan elocuente como yo la entrevista va a ser, con Arturo Hortas, ¿no? Sí, así me llamo. Buenas. Uy, madre mía. Jo, bueno, pues como os decíamos anteriormente, Arturo Hortas es un realizador de documental aragonés, ¿no? De documental porque he hecho uno. Bueno, pues de un documental, pero sabemos que estás haciendo otro. Y sí, además en este documental ya ha sido reconocido, premiado, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero de todo, bueno, felicitarte por tu trabajo, nosotros lo hemos visto. No sé si tenemos por ahí algún tipo de corte, ¿verdad que sí? ¿Tenemos algún corte? Tenemos. Bueno, pues ahora lo vamos a escuchar, pero lo primero de todo, antes de pasar a escuchar por lo menos el tráiler de tu documental para que la gente se ambiente, ¿por qué te decides a hacer documental? Pues me vino, la vida me vino así. Realmente, yo siempre desde pequeño me ha gustado mucho la creatividad, contar historias. Como no sabía dibujar, lo que hacía era calcar cómics, pero luego hacía yo mis propios guiones, también me grababa cintas de cassette, me hacía mis montajes, escribía cuentos, y luego ya me dio por hacer canciones, y claro, había que hacer también algo serio, ¿no? No solo pues, divagar tanto, entonces estudié veterinaria. Y me costó muchísimo tiempo porque no me gustaba nada. Y entonces acabé, bueno, al final cosas de la vida, después de un montón de años ahí perdido, aparece una beca en Ecuador como cooperante y me voy para allá. Entonces fue como de repente, bueno, había hecho dos discos como cantautor, había estado un montón de discos. Eso hay que señalarlo, que es que Arturo también, además de documentalista, es cantautor. Igual hay gente que dice, ostras, este nombre me suena, pero no sabía que era realizador. Yo pensaba que simplemente, bueno, simplemente no, con toda la complejidad que ello lleva de ser cantautor. Aprendiz de todo, maestro de nada. Pero bueno, vaya, lo que siempre la temática social estaba ahí, ¿no? Entonces, cuando estudiaba veterinaria me leía mucho los correos de Veterinarios sin Fronteras y empezaba a ver lo que pasaba por el mundo, la burbuja que tenemos, ¿no? Hay que salir. Y cuando salí y fui allí, pues me encontré toda esta temática que sale en el documental, en Sucumbíos, que es una provincia que está en la Amazonía ecuatoriana, que es frontera con Perú y con Colombia. Y me encontré pues un problema de contaminación petrolera, de abuso a los pueblos indígenas. Vale, pero no nos cuentes más, vamos a escuchar primero el sí, tráiler, si te parece. Sí, sí, sí. A Coqui. Aparece un logotipo ahí de cocine. Eso es, que debe ser tu propia productora. Que han apoyado, ¿no? Es el festival que ha apoyado este documental. Esto es una música de los cofanes, son indígenas. Eso, claro, como no se ve, aparece. En 2011 se cumple un siglo de la primera extracción de petróleo en Ecuador. En Sucumbíos, la explotación comenzó en 1967 afectando a 5 nacionalidades indígenas. Una de ellas es el pueblo cofán. Yeah. La remediación sí que está difícil en este sector. El bosque es bien tupido, cubierto por crudo. Toda el agua está contaminada de aceite. Aquí antes se miraban saltas pescado, había manatí, se miraban delfines, ahora ya no se mira. Hablamos de una reserva de 600.000 hectáreas, es como una región de España. Cuando se descubrió el petróleo, hubo un llamamiento para habitar esa zona y eran tierras que pertenecían a los indígenas. Detrás de la extracción del petróleo hay un sufrimiento humano importante. Hay mucho petróleo abajo, que tú puedes ver. Porque esto, una vez que llueve, vuelve a salir a flote y no seguirá cayendo a los ríos. Texaco no consideró ninguna precaución para disminuir los impactos ambientales. Estos daños provocaron que planteemos unas demandas en las Cortes de Nueva York para exigir a Chevron, antes Texaco, que repare ese daño ambiental y que nuestra población vuelva a vivir con dignidad. Parijo, Wangurilla, Ñucancha, Amazonía, Ñucanchi. Ah, tenemos que coordinarnos con todos los hermanos indígenas para salvar a la Amazonía. Hay una demanda contra Chevron antes Texaco. Pedimos que hagan conciencia. Este hombre es el prefecto, el presidente de Sucumbíos. 42-43% de nuestro presupuesto viene de los ingresos petroleros. Lo que estamos proponiendo es dejar ese petróleo bajo tierra, o sea, no explotarlo a perpetuidad. Hemos creado un fondo fiduciario administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para invertir en energías renovables. Estamos dando un ejemplo de una nueva ética planetaria. Esta señora era la ministra de Patrimonio de Ecuador, hablando de una iniciativa que hay de protección de la reserva Yasuní. Uh-huh. bueno, de un trocito de la reserva, 200.000 hectáreas, y es una iniciativa pionera a nivel mundial. Es la primera vez que un estado lanza una iniciativa así, y es el objetivo del nuevo documental. Lo que ocurre es que hay una... Dentro de lo que es la iniciativa, luego suceden muchas dinámicas dentro de que el gobierno se ha apropiado de la idea, la ha convertido en una marca. En fin, claro. Hay mucho intríngulis dentro. Ya. Bueno, estoy investigando. Pero vamos por partes. Nos estabas comentando que tú has tenido unas inquietudes a lo largo de tu vida que te han hecho desembocar al final en el documental como algo creativo y de denuncia social, además, al mismo tiempo, y además se une que tú llegas a Ecuador como cooperante y te encuentras una situación. ¿Qué es lo que te encuentras cuando llegas a Ecuador y que dices, esto lo tengo que denunciar, lo tengo que grabar, lo tengo que editar y lo tengo que lanzar para que el mundo lo conozca? ¿Qué es aquello que más...? Bueno, es que en realidad ahí pasan tantas cosas que se podrían hacer 1000 documentales, porque es la frontera con Colombia, con el Putumayo, ahí al otro lado está la guerrilla, están las fumigaciones del Plan Colombia, llegan muchísimos refugiados colombianos huyendo de todo esto, llegan a Lago Agrio, que es la capital de Sucumbíos. De hecho, la mitad de Lago Agrio son colombianos. Lago Agrio tiene como 50.000 habitantes. Impresionante. Y está esto, está la temática indígena, porque es una provincia que, bueno, hace 45 años que se empezó a colonizar. Solamente vivían los indígenas. Para el Estado aquello eran tierras baldías. Los indígenas nunca han tenido título de propiedad porque no les hacía falta. Entonces hubo un reparto de tierras promovido por el Estado, por el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, y la dinámica fue pues como en toda Sudamérica, ¿no? El primero que llegue se lo queda todo, como la conquista del oeste, pero en la Amazonía. Expolió. Y cada campesino se quedaba 50 hectáreas, y para certificar que eran suyas tenían que talar 5 y cultivarlas. Con lo cual, si llegaron 40.000 colonos de golpe, pues nada más llegar 200.000 hectáreas de bosque tumbadas, más lo que se ha ido tumbando después. Y al final, el 50% de las fincas están deforestadas, ¿no? Entonces hay un problema de deforestación brutal. El proyecto este en el que yo fui a colaborar, primero con la Universidad de Zaragoza y luego con la ONG, que es Guaquipura, que es de aquí de Zaragoza, el proyecto era la Universidad Campesina, que es para enseñar a los campesinos de allí a poder cultivar sus tierras sin tener que talar, sin tener que vender madera, porque realmente los que llegaron allí eran los más pobres, los que tenían menos formación. No sabían cómo cultivar una tierra tan complicada, además, que tiene 4 dedos de tierra fértil que a los 3 años ya no sirve esa tierra. Entonces, es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Por un lado, el medio ambiente, las fumigaciones, la guerrilla, el petróleo. Ha habido una contaminación por parte de la Texaco, que estuvo desde 1967 hasta 1992. Ha habido una contaminación brutal, han tenido manga ancha, los gobiernos que ha habido en Ecuador eran totalmente corruptos, ha habido un beneficio para los 4 de siempre y han consentido, no han respetado las leyes, las pocas leyes que había no las han respetado, y al final se volcaba todo el petróleo en piscinas, en los ríos, las aguas de formación, que son aguas que tienen metales, plomo, arsénico. Como consecuencia, pues hay unas tasas de cáncer altísimas tanto en campesinos como colonos como indígenas, ¿no? Los indígenas han tenido que ir emigrando, buscando zonas río arriba donde no hubiera contaminación. A pesar de eso, en el documental salen dos comunidades del pueblo Cofán. Una que es Dureno, que ha sido muy contaminada, se ve a la gente que está realmente jodida. Ya. Y luego Chandianaén, que es una comunidad que todavía no se ha explotado, pero que pronto, tarde o temprano, se entrará. De hecho, ya estaban construyendo el carretero, que lo llaman allí, porque para llegar ahí son 5 horas, o andando o en canoa. Entonces, a la gente que te encuentras ahí es totalmente diferente, y si veis el documental, están continuamente alegres, riéndose de todo, son como niños, y los otros, en cambio, los de Dureno, ya están jodidos de por vida, ¿no? Y entonces, el señor este que salía hablando del juicio, este es Pablo Fajardo, que es un abogado... Sí. Que lleva 17... Bueno, el juicio lleva 17 años, él lleva menos, pero tiene una personalidad brutal, es un... A mí no me gusta la palabra héroe, pero es lo más parecido a héroe. Es premio CNN, premio Goldman de Medio Ambiente, y se ha puesto a la cabeza del caso. Él estuvo aquí en la presentación del documental. ¿Cuál es el juicio en concreto? El juicio contra Texaco. El juicio contra Texaco por la contaminación que ha realizado durante un montón de años en la Amazonía ecuatoriana, sobre todo en Sucumbíos, que es la primera zona de Ecuador donde se ha extraído petróleo. Entonces ellos, pues ya te digo, derramaban el petróleo a las piscinas, o volcaban aguas de formación a los ríos, eliminaban gases a la atmósfera directamente, sin tomar ninguna precaución. El petróleo ha estado ahí en las piscinas durante años. Hay campesinos que están viviendo encima de las piscinas de petróleo. Y son campesinos que en cuanto surge un caso de cáncer, tienen que dedicar su vida a pagar, porque además la sanidad pues está como está allá, ¿no? Sí, imaginable. Y al final es un conjunto de cosas que no tenía que haber pasado, ¿no? Si las cosas se hicieran de otra manera, no tenía que haber pasado, porque esto en otros países no pasa, ¿no? Esto en Estados Unidos no se consiente. Por supuesto. Aunque en el Golfo de México ha pasado lo que ha pasado. Y entonces este año hubo una sentencia, el 14 de febrero, una sentencia favorable a la Asamblea de Afectados por Texaco. Se condenaba a Texaco, hoy día Chevron, porque Chevron absorbió a la Texaco. Se condenaba a pagar 9.500 millones de dólares, aunque se solicitaban 27.000. Y se condenaba a 9.500 y además tenían que pedir disculpas. Y si no, eran 18.000 millones. Esto está en fase de apelación ahora mismo. Yo de términos jurídicos no te puedo hablar porque no soy abogado, pero está en fase de apelación. Y esperemos que paguen, a ver si se puede remediar en parte el daño que se ha hecho, porque hay cosas que son irremediables. El daño a la gente es irremediable. Uh-huh. Y lo más importante de todo esto es que crea un precedente, crea jurisprudencia, y al final se abre la veda para que en otros lugares del mundo, como ya está pasando, por ejemplo, en el delta del Níger, sí que se ha iniciado también un juicio contra la Shell, creo que es, la petrolera. Shell. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que al final este señor Pablo Fajardo, que incluso le han matado a su hermano, tenéis que ver un documental que se llama Crudo, en el que él lo cuenta, a él le matan al hermano y se insinúa que son sicarios contratados, ¿no? Pero claro, no lo puede demostrar. Entonces este hombre se está jugando la vida y vamos, me parece una persona admirable. Entonces, hombre, los intereses creados en explotador de manera colonialista, aprovechándose de esos gobiernos corruptos, como bien decías. Una cosa que me llama a mí la atención viendo el documental es también cuando parece ser que había bastantes casos de derrames, etcétera, y que venían unas empresas, limpiaban, pero el gobierno de Correa prohíbe, ¿cómo es? Hay un... Sí, el documental, al principio, más o menos un poco nada más empezar, sale el derrame del Cuyabeno, que el Cuyabeno es una reserva faunística de las más grandes del país y que en el año 2006 sufrió un derrame que fue provocado. Fue provocado y se sabe porque se ve el tubo que está cortado de una manera perfecta. Entonces, las empresas echan la culpa a los campesinos. Dicen, así los campesinos que lo cortan para cobrar indemnizaciones. Pero, como se dice bien ahí, dice tanto un cooperante italiano, Andrea, que es el que me cedió las imágenes, él trabaja en el Cuyabeno y conoce muy bien a la gente. Uh-huh. Tanto él como Pablo Fajardo, sobre todo Andrea, que es el que más está en contacto con la gente, dice, ese corte se ha hecho con una sierra metálica que no tienen los campesinos, solamente lo tienen las petroleras o las empresas de biorremediación. Entonces, son empresas que trabajan en remediar derrames, pero claro, dice Pablo Fajardo, si hay una funeraria, si no hay muertos, no hay negocio. Pues aquí pasa igual. Si hay una empresa de remediación, si no hay derrames, no hay negocio. Vamos a provocarlo, ¿no? Entonces eso crea un negocio de miles de millones de dólares que se beneficia. Entonces la laguna aquella, que es maravillosa, pues sufrió un derrame. Y tú ahora vas y aparentemente no está contaminado, pero en cuanto levantas la tierra o te vas al fondo, crudo. El petróleo está ahí y la vida... La fauna ya no es como antes, lo dice Andrea en la entrevista, ¿no? Ya, antes se veían muchos más animales que ahora. ¿Y es hay un decreto del gobierno, sí, que prohíbe...? Correa lanza... Lo que hace es... a las empresas que habían estado limpiando durante años, inmediatamente les corta los contratos. Ya no las contrata más, sino que es la propia Petroecuador, que es la compañía estatal, la que hace la remediación. Inmediatamente bajó el número de derrames. Lo cual da que pensar bastante. ¿Qué casualidad, por favor? ¿Cuál es? Una de las preguntas es, claro, han existido muchos gobiernos corruptos, como bien dices, en Latinoamérica. ¿Ha cambiado algo después de la llegada de Correa al poder? Yo de política interna no controlo mucho. No, pero... me refiero en cuanto a este problema, ¿no? A mí lo que me dice la gente es que están mucho mejor que antes, lo cual tampoco era muy difícil. No, hombre, claro. Pero vaya, o sea, es que yo no puedo ponerme a opinar de política de un país que no... Que no la conoces a fondo. No, sobre... No, a fondo sería, quiero decir, el gobierno apoya, por ejemplo, esta demanda contra Texaco. Sí, la ha apoyado de una manera indirecta, porque como es un juicio, digamos que no es gubernamental, uh-huh. es extragubernamental, o no sé cuál sería la palabra, uh-huh. ellos no pueden directamente apoyar, pero sí moralmente. De hecho, en Crudo, en el documental de Crudo, Rafael Correa visita Sucumbíos y va con Pablo a ver los derrames, uh-huh. y bueno, y se hace la foto también. Claro. ¿Para qué perder el tiempo? Hombre, es un político, evidentemente. Pues se ha metido. Lo tiene bastante claro. Comentabas que además el plan de, bueno, había un plan de restitución. ¿Está vinculado a la sentencia contra Texaco, o es una cosa independiente? Hay un plan de remediación que supongo que ya llevarán tiempo trabajando en ello, pensando en cuando si se ganara el juicio, pues, y si hubiera el dinero, poder hacer la remediación. Pero claro, es que para remediar Sucumbíos, me decía Pablo Fajardo, habría que sacar a la población durante 20 años de allí, remover toda la tierra, sacar toda la mierda, y luego podrían volver. O sea, va a ser imposible hacer la remediación. Y luego lo del Yasuní es en la provincia de Orellana, que está justo debajo de Sucumbíos. Uh-huh. Entonces, es una reserva mucho más grande que la de Cuyabeno. Uh-huh. Son 900.000 hectáreas y hay un bloque que es el ITT, son las siglas de Ispingo, Tambococha, Tiputini, que son tres bloques, son tres campos que hay ahí. Les ponen esos nombres, son nombres indígenas. Bonitos nombres. El bloque ITT son 200.000 hectáreas y el objetivo es conservar ese bloque, no sacar el petróleo. Uh-huh. Pero esto es una iniciativa que ya llevaba muchos años desde organizaciones de base en Ecuador, y organizaciones ecologistas, se llevaba trabajando, y es el gobierno en 2007. Bueno, Rafael Correa va a la ONU en Nueva York y lo presenta, uh-huh. ¿no? Diciendo... Vale. Pedimos a la comunidad internacional que hagan un aporte. O sea, si nosotros vamos a sacar X dinero por explotar el petróleo, pedimos a la comunidad internacional que aporten el 50% de lo que sacarían. Y ese dinero se invierte en proyectos de desarrollo, en biorremediación, etcétera. Y la idea está muy bien, lo que ocurre es el problema es cómo se ha gestionado. Claro, esa es la cuestión. Porque al final se acaba utilizando como marca, ¿no? Yo la primera desilusión que me llevé es que desde fuera, eso les pasó a la cooperación alemana, que es la que más iba a apoyar esto. Uh-huh. Llegaron allí y se dieron cuenta de que lo que habían vendido como protección del Yasuní en realidad solo era un trocito, que en el resto de la reserva se está explotando petróleo de hace muchos años. En la nueva constitución del 2008, uh-huh. esto se prohíbe. En las reservas naturales no se puede sacar petróleo. Tenía que haber sido mucho antes, ¿no? Pero, a pesar de todo, se guardan una pequeña ley que si es por interés nacional se puede derogar ese apartado de la Constitución, uh-huh. con lo cual se puede sacar igual. Y la última noticia que me ha llegado es que estaban poniendo en los bordes de la reserva, que además las fronteras de la reserva van cambiando según los intereses de las petroleras también, ahora la reserva va por aquí, ahora va por allá, en los bordes iban a entrar con los tubos, pero a ponerlos en dirección transversal. O sea, en vez de perforar hacia abajo, perforar lateralmente. Para sacar, o sea, bueno. Y luego hay como dos planes. Lo llaman el plan A, que es conservar, y el plan B, que es sacar. Pero lógicamente, si tú tienes un plan A, el plan B lo dejas para más adelante. Pero es que ellos, a la vez que tenían el plan A, que es vamos a intentar conservar esto, por si acaso, ya iban desarrollando el plan B. Vamos a hacer la sísmica, las investigaciones, estudios de impacto ambiental, para que en el momento dado, por si acaso, si esto se cae, ya directamente entramos a explotar. Entonces, claro, eso a nivel internacional ha creado mucha desconfianza. Claro. ¿No? Es como, tú ya te estás guardando las espaldas por si acaso, ¿no? De todas maneras, antes de continuar, nos estás dando mucha información muy interesante. Sí. Vamos a poner un poquito de música para que, bueno, pues para que los oyentes y nosotros mismos podamos asimilar. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los pechos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Y Ana, bueno, que yo quería música infantil, pero que se me ha olvidado pedirla, perdón. Y, pero bueno, niños y niñas, queridos niños y niñas, cuando estéis viendo la televisión, yo digáis al presidente del gobierno, sea el que sea, que dice, esto es, incluso vuestro maestro también, esto es por interés nacional, echaos a temblar y luego a correr. Seguimos con una entrevista con Arturo. Que digo que qué bonita la canción de Ali, de Javier Álvarez, que es de Ali Primera. Estamos aquí hablando, ¿verdad? Preciosa. Sí, sí. La verdad es que también está en la película esa que estábamos hablando de Voces Inocentes. Que, la tengo que ver. Que os recomiendo también desde aquí. ¿No? Pues la recomiendo. Sí, mucha hombre, cultura. Ya que estamos hablando de documentales, cine, etcétera, pues oye, aquí está la recomendación del acorazado de hoy. Y todos estos minutos musicales. Por cierto, Román también hace cine, ¿no? Pero poco. Y también está ahí en un festival y haciendo muchas cosas. Sí, ¿no? Bueno, después hablaremos de los premios que has recibido. Ahora háblanos, si no te importa, ya que viene muy al hilo, de tu siguiente proyecto que estás trabajando ya, ¿no? Es lo del Yasuní. Eso es. Es lo que estábamos hablando de la reserva de Yasuní. Uh-huh. Yasuní, el buen vivir, así se llama. Porque el buen vivir es un concepto que se ha introducido en la Constitución ecuatoriana del 2008. Uh-huh. Y es la traducción de Sumac Causay, que está esa en quichua. Es un concepto, se supone, de protección de la naturaleza, de equilibrio, armonía, etcétera. Que en realidad esto del desarrollo sostenible, esto se ha hecho toda la vida y se le ha puesto nombre en el momento en que ha dejado de existir. Tenemos que hacer el desarrollo sostenible. Pues, ¿cuándo? Cuando ya no había, ¿no? Claro. Entonces le pones el nombre. Pero es lo que se ha hecho, lo que han hecho nuestros abuelos de siempre. Las sociedades, ¿no?, tradicionales. Pues sí. Y vamos a tener que volver a eso, porque el petróleo, ahora, según los expertos, hemos alcanzado ya el pico de producción y ya baja y aquí. Y cada vez es más difícil sacar petróleo, cada vez más caro, o sea que... Da más problemas. Hay que volver a lo de antes, consumir menos y demás. Entonces el buen vivir habla de esto, ¿no? La protección de la naturaleza, el modo de vida indígena, etcétera. También es muy filosófico, muy metafísico, a veces idealista. Y está la contradicción, ¿no? De por un lado el buen vivir, vendemos esto en la Constitución, pero por otro lado, ¿hasta qué punto se está poniendo en marcha? Es cierto que solo hace 3 años que se sacó esta Constitución, no ha habido tiempo para mucho. Pero también en las intenciones están las cosas y vamos a ver qué hacen allí, ¿no?, con esto. Entonces el día Suní decíamos, están sacando petróleo ya en la reserva. Digo yo, pues si se aplicará la Constitución, ¿por qué no se deja de explotar y ya está, ¿no? Pero claro, está la Repsol, está la Perenco, está Petroamazonas, Petrobras, está un montón de compañías que no creo que tengan muchas ganas de salir, que han hecho una inversión ahí muy grande para... Como sí, para irse, ¿no? Entonces tiene malas perspectivas, porque en estos momentos están explotadas de cuántas... O sea, están agentadas. En la reserva Yasuní, sí, el 80% se está explotando. Además, claro, hay indígenas no contactados allí. Son indígenas no contactados que ahora mismo no se sabe si están vivos o no, porque como están sin contactar... Claro. Se ha oído hablar de ellos, supongo, hay leyenda... Sí, sí, es como se sabe de ellos. Son, a ver, están los quichuas y los guaoranis. Los guaoranis... digamos que se han occidentalizado, de hecho, demasiado. Además, era un pueblo muy guerrero y es una pena cómo están ahora. Pero hubo varios clanes, que son los Tagaeri y los Taromenani, que se separaron y dijeron, nosotros no queremos saber nada, nos vamos hacia dentro de la selva. Pero claro, las petroleras les están acosando y ellos posiblemente están bebiendo aguas contaminadas, están utilizando petróleo para sus canoas, pues para arreglarlas, etcétera. Pero hay señales de ellos, de vez en cuando aparece alguna lanza por ahí, que son diferentes ahí. Hay un documental muy interesante que se llama Taromenani, que habla de una matanza que hubo entre clanes, además. Y todo esto está instigado al final, pues, por la llegada de la civilización, entre comillas, que al final provoca estas cosas. Dejémoslos en paz, por favor. Los mejores estandartes que tiene la civilización occidental son las petroleras, de todas formas, ¿eh? Sí, sí. Qué grandes estandartes. Siempre han buscado... Es la búsqueda del dorado, al final y al cabo. Los evangelistas del Instituto Lingüístico de Verano... fueron enviados desde Estados Unidos en los años 60 a toda Sudamérica para como avanzadilla de las petroleras. Llegaban con helicópteros, construían pistas de aterrizaje y aterrizaban con sus avionetas, les ofrecían, pues, como nosotros, como Colón, ¿no? Colón, claro, baratijas, y pues nada, les engañaban, sí, y era su manera de unos pueblos que eran nómadas, de tenerlos fijos en un sitio y pacificarlos. Y, imagínate un pueblo guerrero como los Guaorani, que había varios clanes que se llevaban a matar, júntalos todos en un mismo sitio. ¿Sabes? Es lo que hicieron. Una cosa divertida, inteligente, muy inteligente. Para ellos, sí. Madre mía. Y entonces hay unos vídeos muy interesantes de cómo los evangelistas llevan indios guaraní a Estados Unidos y los visten con traje y les hacen cantar, pues, canciones de misa y todo esto. Es totalmente brillante. Además, dentro de las religiones es como algo constante, porque no sé si te acuerdas que en un programa que hablamos sobre el exterminio de este pueblo que había en Tierra de Fuego, en Argentina, sí, que también los llevaron a... ¿A dónde los llevaron? A las misiones. Ah, sí, bueno. Los encerraban en misiones que eran como campos de concentración. También llevaron una parte a Europa... para enseñarlos como si fueran un... como si fueran, ¿no?, King Kong. Sí, eso es. Sí, sí, eso es el clásico desarrollo, ¿no? Primero llega el viajero, luego llega el antropólogo, ya llega el misionero y a partir de ahí, o sea, sí, ya es cuando un pueblo se puede dar por jodido. O sea, sí, sí, apaciguado, sí, sí. Ya sabes que puedes llegar tranquilamente a explotar el petróleo, que los tienes tranquilos, que los tienes... Con los misioneros hay una doble visión, porque por un lado es cierto que ellos han sido avanzadilla, pero claro... Hay que diferenciar a los evangelistas, que es, por ejemplo, con la teología de la liberación. Sí, hombre, sí, está claro. Porque los, sí, sí, los misioneros que están en sucumbíos, los carmelitas, que, bueno, por cierto, les han expulsado, hay otra historia ahí tremenda, ellos han hecho papel de Estado durante 30 años, han construido los centros de salud, los colegios, todo. O sea, si no fuera por ellos, al Estado ecuatoriano solo le interesaba el petróleo, la gente de ahí le importaba, vamos, una mierda. Entonces, bueno, sí, estamos hablando de una rama totalmente diferente a lo que Es la teología de la liberación, sí, sí, es otra forma de ver las cosas. Esa rama reprimida. Y aún en cualquier caso, quiero decir, en el momento en que te empieza a llegar, sean buenos o malos, quiere decir que si te pueden llegar misioneros, te pueden llegar también militares, claro. Gente con esto, o sea, quiero decir, que forma parte siempre ahí de... O sea, que está bien que haya gente que apoya, que ayuda, que colabora, coopera y tal, pero... Quiero decir, si pueden llegar unos, quiere decir que los otros van a llegar, sí o sí. En todo caso, bueno, nos estamos yendo por las ramas. Nos hemos ido por las ramas, sí. Bueno, pero lo que pasa cuando estás agradablemente y con un tema interesante, pues el documental yendo. Nuevo es sobre Yasuní y el buen vivir. Entonces, quiero... Es una reflexión también sobre la mentira. Lo tengo en mente hacerlo así un poco, ¿no? Porque veo que estamos en un momento, además con la crisis, que andamos todos acuchilladas y... Y no sé, hay muy poca solidaridad. Estamos, es cuando sacamos lo que tenemos dentro, ¿no? Y veo que... Hay que crear esas redes de solidaridad. ¿Cómo estamos, eh? En momentos complicados es cuando más nos tendríamos que apoyar. Y sin embargo... Son palabras mágicas. Cooperación, apoyo mutuo, solidaridad... Bueno, la Cospedal ha quitado los dineros de cooperación en Castilla-La Mancha. Bueno, pero estamos hablando de otro tipo de gente. Yo ni las cuento, vayan. No podíamos esperar, o sea, de hecho no esperábamos menos de ella. Muchas gracias por haber cumplido nuestras expectativas, María Dolores. Sí. María Dolores nos quiere gobernar. Bueno, y yo creo que, no sé, ya llevamos mucho rato, tiempo de... Sí, ya vale. Hemos estado muy a gusto contigo, espero que tú hayas estado muy a gusto en la entrevista con nosotras y con nosotros. Y ahora nos vamos a ir escuchándote, pero no hablar. Nos vamos a ir escuchándote cantar. Oigo, Dios. Bueno, ¿cómo se llama esta canción que vamos a escuchar? Preséntala tú. Es la 5, ¿no? Se llama Esa Gota. Pues un rollo así filosófico de... una gota que en vez de ir hacia abajo va hacia arriba. Bueno, pues es que nos gusta lo que nada contracorriente. Es que hace años ya que la compuse es que no había viajado a Ecuador todavía. Eras más existencialista. Era más soñador. Estaba fuera del mundo. Bueno, pues vamos a despedir la entrevista escuchando a Rosa cantar. Viví siguiendo una nube y quise aterrizar, pero por más que lo intenté no pude te seguir hasta el final. ¿Sabes qué suerte tuve? Cuando empieza a lloviznar, hay una gota que sube hacia arriba en contra de las demás. Y es esa gota la que va a tumbar las leyes de la física nuclear. Y es esa gota la que hace temblar su eterno rodito experimental. Pero no temas porque muy pronto nos va a calar. Hacia arriba, llevándose la verdad. He captado vuestra esencia, vuestro infinito pensar. Ha fracasado la ciencia y con gran insolencia ha triunfado el amar. Y es esa gota la que va a tumbar las leyes de la física nuclear. Y es esa gota la que hace temblar su eterno rollito experimental. Pero no temas porque muy pronto nos va a calar. Será más. Hay una gota que sube hacia arriba, la tormenta va a empezar. Hay una gota que sube, pero pronto será más. Hay una gota que sube hacia arriba, la tormenta va a empezar. Hay una gota que sube, pero pronto será más. Hay una gota que sube hacia arriba, la tormenta va a empezar. Uy, que se rayaba. Uy, que se rayaba al final. Bueno, despedimos, o sea, estamos aquí, recordamos con Arturo Hortas, autor del documental de Sucumbíos, Tierra sin mal, si no recuerdo mal. Magnífica memoria. Al que ya casi vamos a despedir, ¿no? O sea, vamos a hacer un... O sea, ya estamos en la recta final del programa y bueno, sí, comenta, nada, comenta. Sí, nada, simplemente para despedir, es verdad que... Habíamos hablado de que es un documental premiado y se nos olvidó decir qué premios tiene. Esto es lo importante. Claro. Es que no me cortáis. Es que se está tan a gusto escuchándote. Es más tan interesante. Bueno, pues yo me había apuntado dónde había sido premiado, pero mejor lo puedes decir tú o qué. Uy, me da un poco de vergüenza. Bueno, pues ya lo digo yo. Lo tú, sí, para eso lo has... Vale, es verdad. Yo te apoyo. Venga. Sucumbíos, Tierra sin mal, que os recuerdo que lo podéis ver íntegramente en YouTube. Está en YouTube y está en el blog de Latitudes, que es un programa de TV3. Nosotros esta noche lo vamos a colgar, además de la entrevista. Bueno, pues ha sido premiado en Amazonía Doc, que se celebra en Belém Pará. Brasil. El mejor corto documental. También tiene el premio Retina Conciencia del Festival de Ponferrada. Sobre temática medio ambiente. Muy bien. Y Festival de Derechos Humanos de Barcelona con el... Premio Survival Internacional temática indígena. ¿Ves? Es que... Y por último, preciso. El premio más cercano. ¿Qué ha sido? El premio más cercano, el Festival. Eso es. El de Gaén. Festival de temática Teruel. Rural. En Teruel me cuida mucho, porque ya con otro vídeo gané también un premio en Valderrobres, el Hombre Bombilla. Ah, el Hombre Bombilla, la asociación el Hombre Bombilla. Premio. Algún día tenemos que hablar con ellos porque hacen cosas muy majas. A mí me abre siempre un mundo de nuevas perspectivas en Teruel, que yo lo desconozco por completo. Pues, además, la zona del Matarraña es muy dinámica y hay que visitarla, ¿eh? Es muy bonita. Y tiene muy buen jamón. Eso también. Para los carnívoros, ya sabéis. Y barrancos, más que barrancos. Eso es, y unos paisajes impresionantes. Pues nada, de nuevo, Arturo, hasta gracias cuando quieras. Muchas gracias. Que te pillaremos también para tu siguiente documental, para el estreno. Ojalá sea pronto. A ver. Eso esperamos. A ver. Y nosotros ya vamos a pasar a este lado del telón, ¿verdad? Anda, the news. Pero incluso no ponemos la música porque hoy ya vamos muy, muy pillados de tiempo. Y bueno, si no, los compañeros de Escándalo en las Ondas nos aporrearán la puerta de las... paredes y nos tiran aquí aporrea estudio abajo. Aporreas la puerta, por el amor de Dios. Qué raro que no los oigo. Pues porque no nos escuchan ni ellos. Es que nos están escuchando por streaming, va con un poco de retardo. Bien, pues mira, antes de poner la musiqueta, suelto lo de las convocatorias, así nos lo quitamos del medio, las vamos poniendo, tal, no sé qué, no sé cuántas. Bien, miércoles día 7 de diciembre, claro, evidentemente. Muestra de cuentos decrecentistas a las 8. En el pub El Zorro, en el Caracol, en la calle de Cádiz. Hay que llevar un texto que te guste, pues eso, para compartir con temática decrecentista. Y luego, madre mía, esto tiene una pinta mucho más técnica. Sábado 10 a las 10 y media de la mañana, sábado 10 de diciembre, evidentemente, taller de software libre y licencias libres. Otro sistema, libras no, libres. Otro sistema es posible. Puedes traer tu ordenador, ¿de acuerdo? En la Asociación de Vecinos del Picarral, en el camino de Juslibol 36. Y ya, pues la musiqueta de las noticias y noticias. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me... Pero bueno, bueno, compañeros. Hola, hola, hola. Buenas. ¿Cómo estamos? Uy, Dios mío. Entre lo que ha durado la música de sección y que no hay manera con vosotros. No hacemos caso a nadie, ni siquiera a mí mismo. Ay. Estábamos hablando de que realmente hoy vamos a daros pocas noticias. Sí. Porque es que ya os hemos dado mucha información. Sí, y os podéis volver locos, os puede estallar la cabeza. Oye, ¿y si ponemos un poquito más de música? Ah, pues también. Pues, hombre, igual hasta el final, ok, damos tres noticias. Bueno, ahora noticias. Chico, chico. Válgame. Venga, dale ahí. Bueno, esta noticia a mí me ha gustado especialmente. Y dice tal que así, Asamblea de Ecuador podría declarar fraudulentas las hipotecas obtenidas en España. Lo que viene a querer decir... Los zombies. Que escándalo en las ondas nos está acosando. La Asamblea del Ecuador, formada por Pacha Sputnik y el Movimiento Popular Democrático, ha presentado el proyecto de ley para declarar fraudulentas las hipotecas adquiridas en España, ya que considera que los procedimientos de endeudamiento hipotecario han carecido de legalidad, legitimidad y han sido realizados bajo engaño. Algo que ya teníamos la conciencia. Esto es que los bancos nos engañan. Nos engañan y nos estafan y se nos quedan la pasta. Y bueno, pues hoy está bastante bien que la gente adquiera recursos legales, cada uno el que pueda, para evitarse verse entrampado. Pero lo bueno sería que, entrampado, al aprobarse, la ley dejaría sentada la prohibición de que cualquier entidad... me dicen que... Que no se le oye. No se me oye. O sea, sigue hablando, Román, que no se te oye. De hecho, bueno, voy a seguir yo con este, ¿de acuerdo? Sí, sí. Sí, ahora ya se te oiré. Ah, ya se te oye. El objeto de la ley es defender y garantizar los derechos de los migrantes y sus familias. Esto no es justo. Y sus familias que han sido afectadas por el... Oye, no puedo dar una noticia. Bueno, así. Como iba diciendo. Te comunico, Román, que ya se te oye perfectamente. Vale, muchas gracias. De aprobarse la ley, dejaría sentada la prohibición de que cualquier entidad financiera ecuatoriana o extranjera pueda iniciar los trámites de cobro en el país y ordena a los estamentos judiciales del Ecuador no procesar ninguna petición de este tipo. Por lo tanto, bancos españoles, os podríais quedar sin cobrar un duro. Bueno. Por lo menos deje la gente de Ecuador. Que sí. De todas formas, al Santander es lo mismo. Luego también tiene hipotecas en el propio Ecuador, o sea que lo mismo les da. Bueno, pero bueno, sí, pero sí, puede no, ser sí, un sí, buen sí, golpe, sí. ¿Eh? No, que sí, que sí. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Hola, qué bonita. Sí, esa también estaba muy bien. La Banca Europea recibió 1,6 billones de euros públicos entre 2008 y 2010. El sector bancario recibió hasta, pues eso, como 1,6 billones, que vienen a ser mogollón de ceros. Es decir, tenéis que plantear la historia de que son 12 ceros detrás de un 1, ¿vale? Y eso es lo que recibieron los bancos europeos, que vosotros no habéis recibido ni la cuarta parte de eso, por supuesto, entre octubre de 2008, que se desata la crisis financiera, con la quiebra de Lehman Brothers, y diciembre de 2010, procedente pues sobre todo de los países de la Unión Europea. Esto viene a ser un 13% del Producto Interior Bruto Europeo, amiguitos. En cambio, el apoyo público a la economía real pues cayó en 11.700 millones el año pasado, lo que supone un descenso de prácticamente un 50% respecto al 2009. Uy, qué espesura llevamos esta tarde, por el amor de Dios. Uy, qué espesura. Bien, la condición clave para desconectar la máquina de respiración asistida entre el Estado y el sector, desde, según el artículo que, al que hemos recurrido para preparar esta información, y el sector financiero, es que se solucione la crisis de la deuda soberana. Ya, claro. Sí, claro. Este es el Joaquín Almunia, que tiene unas ideas brillantísimas. Cuestión, señora Almunia, pues la crisis de la deuda soberana, pues no se paga y ya está. Si me están haciendo un chantaje, pues no pago, señores. Pues que es una cosa que es lógica, que es de su propio peso. Bueno, ya veis que aparte de informar, opinamos. Opinamos. No nos vamos a quedar aquí. Y bueno, otra noticieta que también nos ha llamado la atención, que es que viene a resaltar la mentira de esos medios que nos machacan con esa verdad oficial, que no es verdad. Y entonces, lo que simplemente viene a decir es que el coste del despido en España es el más caro de Europa. Además, bueno, pues esto es simplemente una idea más de todas las mentiras que nos están contando. Pero bueno, los datos los podéis comprobar. Igual los ponemos en nuestro blog para sí, que lo podáis. Los ponemos. Sí, porque como nos queda poco tiempo, tampoco os vamos a machacar con más datos. Os queremos pegar una paliza, pero machacaros con datos no es nuestro estilo. Eso es. Y además, por último ya, ¿no? Bueno, que ya con el nuevo ejecutivo griego, ya trabajando para hundir más a su país en la miseria, se ha convocado la primera huelga general en Grecia contra los recortes de la unidad nacional esta que se ha montado aquí. Sí, de esa dictadura del capital. Sí. Que preside Papadimos. Papadimos. Madre mía, qué nombre más bonito. Qué poca confianza me genera. Bueno, pues los griegos una vez más demostrando su espíritu de lucha. ¿Y que no se rinden? Hicieron una huelga que sacó unos 20.000 manifestantes a la calle, que se puede considerar bastante éxito porque hace 4 días pues, habían convocado otra en contra de Papandreou. Es decir, que se mantiene la movilización y el Partenón queda precioso en esta época del año. A ver, que es que se me mueve la pantalla. Estoy aquí intentando terminar de dar la noticia. Sí. Dice, unas 20.000 personas salieron a la calle, según las estimaciones de los manifestantes. 14.000 la policía. Es curioso que poca diferencia hay entre las cifras de manifestantes y de policía. Pero con las de aquí fliparían, ¿eh? Es que eso no es serio. Solamente en Atenas, porque en otras muchas ciudades como Tesalónica, Gese, etcétera, ya no me salen los nombres, también salieron a la calle, ¿de acuerdo? Luego aparte de la manifestación convocada por GSE y ADEDI, que son dos de los sindicatos, los más institucionales y tal, hubo otra manifestación convocada por el PAME, que como sabéis es el sindicato que es, digamos, de unidad obrera, más o menos, y que aglutina a los sectores más Sí, que más está más fuertes, cercano, ¿no? al Partido Comunista, ¿no? Esto es. Estos convocaron unos 13.000, que está bastante bien. Así que eso. Y en principio, ya está. Hasta el próximo domingo, ¿no? Hasta el próximo domingo, que hablaremos de ateísmo. Ya os contaremos más en el blog. Eso es. Además, si pasáis por la Plaza del Pilar, tendréis un motivo más para creeros ateos. Porque es que, de verdad, esta gente que está ahí tan feliz paseando por ese Belén, se queja. También hay camellos. Seguro que son los mismos que se quejaban cuando estaba la campaña 15M. ¿Dónde queda la dignidad? Y la mierda de los camellos, ¿quién la recoge? Hay un comité de limpieza. Son todas unas preguntas que deja el acorazado encima de la mesa. La mierda de los camellos, la dignidad, las acampadas. ¿Por qué no se queja la gente contra el Belén viviente? Lo dejamos ahí. Nos resolvéis la pregunta en el acorazado topenconarroja@gmail.com y hasta la semana que viene. Eso es. Un abrazo y con música os dejamos. Do the twang, do the twang, and do it just for fun. Baby, I got a brand new dance. Forget the hooly-gooly, forget the trance. Gonna show you how feeling good. Just a bit in the garden room. Do the twang, and do it just for fun. Do the twang, do it just for fun. Do the twang, set your hit. Up and down, do the twang. Can't move it in the same old way. Do the twang. Don't forget, screaming out, baby. I like to stay. Come with me and do the twang. Hey, hey, I got a brand new dance.